Buenos días a todos. Les pido que me acompañen en 2 de Samuel 12, versículos 15 al 23. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado, a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó desde el suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Es palabra de Dios. Buenos días a todos. Es una alegría y un privilegio poder compartir con ustedes. Se ve que el Espíritu está presente y nos lleva a la oración, ¿verdad? Qué bueno poder compartir nuestros motivos y nuestras alegrías. Cuando Andrés Burgos me escribió un correo y me dice: pone un domingo, y elegí este sin realmente saber que era domingo de Pentecostés, así que doble privilegio para mí, porque Pentecostés para todos los cristianos evidentemente es una fecha fundamental y es correcto que la marquemos, es correcto que la celebremos, porque la realidad es que lo que distingue este grupo humano de cualquier otro grupo humano es la presencia de Dios en medio nuestro. Si no tuviéramos la presencia de Dios en medio de nosotros, entonces seríamos igual que cualquier otro grupo humano. Pero la presencia del Espíritu Santo, que fue derramada, según Hechos 2, sobre la iglesia en ese momento, es lo que nos distingue como grupo humano. En lo personal, estoy muy agradecido al movimiento pentecostal. No soy de trasfondo pentecostal, muchos de ustedes sí, y yo estoy profundamente agradecido porque ese movimiento siempre mantuvo la dependencia del Espíritu Santo como consigna y nos enseñó al resto que esto es esencial a la iglesia cristiana y agradezco esa consigna que han mantenido muchas veces en contra del resto de la iglesia, ¿verdad? Pero sin duda que la experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia muy fuerte, ¿no? Esto lo vemos en Hechos 2, dice, bueno, esta gente debe estar borracha, dice, porque fíjense cómo están, por haber recibido el Espíritu, fíjense cómo están. Quizás a veces la experiencia de Pentecostés nos puede marear un poquito. Porque pensemos, Si Dios el Espíritu Santo está en mí, entonces soy invencible. Entonces, sé todas las cosas. ¿Qué se me puede escapar? Si Dios el Espíritu Santo está en mí, soy infalible. No me puedo equivocar. Si Dios el Espíritu Santo está en mí, entonces todo me queda chico, ¿verdad? Y creo que a veces he percibido cierto sentir que refleja esto, ¿verdad? Somos imbatibles, somos invencibles, todo lo podemos. Y yo coincido con lo que decía Julio el domingo pasado, que no estuve, pero escuché la grabación y quiero, dicho sea de paso, públicamente agradecer a Andrés Burgos y el equipo que se toma el trabajo de grabar domingo a domingo los mensajes y después ponerlos a disposición en internet. Esto es un gran servicio del cual yo me valgo muchas veces. Y si alguno no está recibiendo los mensajes y tiene una dirección de correo electrónico, puede dirigirse a Andrés para que lo incluya en el grupo. Bueno, ya pasé el chivo. Pero Julio, el domingo pasado, hablaba sobre la iglesia como represora y estratega. Cuando pierde de vista el Espíritu Santo, muchas veces se transforma en represora y estratega. Claro, si yo todo lo puedo, si soy infalible, si soy invencible, entonces voy a tener una natural tendencia a oprimir a los demás, porque me llevo todo por delante, ¿no? Y cuando la iglesia se siente fuerte, comienza a trazar, creo, su propio rumbo y a ejercer su propia fuerza y a olvidarse de quién es el responsable de que tenga esa fuerza. Entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo podemos mantener este espíritu de Pentecostés, esta dependencia del Espíritu Santo, sin transformarnos en esa iglesia represora y estratega de la cual nos hablaba Julio? Entre paréntesis, a mí me asombran las personas que parece que pueden explicarnos todo lo que Dios piensa. Pasa una cosa y ellos dicen, esto es, Dios está diciendo esto, y pasa otra cosa, se caen las Torres Gemelas y varios salieron a decir que Dios estaba castigando o haciendo no sé qué o no sé cuánto. Y qué maravilla esta gente que sabe todo lo que piensa Dios. Me acuerdo cuando en el corralito salieron algunos a decir no, y que Dios le había dicho, y sacaron la plata del banco. Y los giles que dejamos la plata en el banco. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, qué temerarios son aquellos que pretenden explicar a Dios, ¿verdad? Me acuerdo uno que decía, la Biblia no dice ni una palabra sobre la oración no contestada. Y por eso solicité que se leyera ese pasaje de 2 Samuel, donde David ora, ayuna, se tira al suelo, pasa 7 días pidiendo por la vida de su hijo y su oración no es contestada. Quizás a veces no es tan sencillo conocer la mente de Dios. Entonces, pensando en estas cosas, el Señor puso en mi corazón un pasaje de la Biblia, palabras de Jesús. Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones del Evangelio de Juan y vamos a saltar al Evangelio de Lucas, sí, pero seguramente retomaremos Juan, que es una maravilla, ¿verdad? Pero hoy, vacaciones, vamos a Lucas capítulo 18 y una pequeña parábola que Jesús contó. Y creo que esta parábola nos va a ayudar a mantener el espíritu de Pentecostés. Dice Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo 1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Persistente la viuda, ¿verdad? Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús, o mejor dicho, el evangelista, nos dice al principio de la parábola, para que no nos equivoquemos y no nos confundamos de qué se trata. Esta parábola la cuenta Jesús con el propósito de enseñarnos que debemos orar siempre sin desmayar. Y sin desanimarse, dice nuestra versión. Interesante la palabrita desanimarse. Quiere decir sin rendirse ante el mal o sin dejarse vencer por el mal. Es una palabra interesante en el contexto de la parábola. Como a Julio le gusta hacer, analizamos los personajes, ¿verdad? Tenemos por el lado un juez que Jesús lo describe como injusto. Este juez dice, no teme a Dios, fuente de toda razón y justicia, ¿verdad? Y tampoco tiene consideración de nadie, no toma en cuenta nada, no le importa nada a este juez, mucho menos la justicia, porque es injusto. Por otro lado, tenemos quizás una de las personas más débiles, más desprotegidas en el sistema de aquel entonces, una viuda. ¿A quién puede apelar ella? ¿Quién puede pedir ella que la ayude? No tiene su esposo, quizás no tiene hijos, quizás no tiene a nadie en el mundo, está solita y su único recurso, el único recurso de esta mujer es insistir, es pedir y pedir y pedir y pedir. Frente a una persona que no parece estar dispuesta a hacerle justicia a nadie, mucho menos a esta pobre mujer. Y ahí tenemos el cuadro que Jesús nos traza, tratando de enseñarnos la necesidad de persistir como la viuda. Está claro que es una parábola por contraste, ¿no? Porque Dios no es un juez injusto. El juez es injusto, pero Dios no. El juez injusto demora a hacerle justicia a la viuda y al final se da por vencido. Y Jesús, terminando la parábola, dice, ¿y Dios se va a tardar? ¿Dios se va a demorar en hacerle justicia a sus escogidos que claman día y noche? Entonces, juez injusto, Dios justo. Juez que demora en hacer justicia, Dios que no demora en hacer justicia. Ahora, ¿por qué yo estoy atando estas dos cosas, no? Yo creo que para mantener el espíritu de Pentecostés es necesario orar siempre sin desanimarse. Porque la oración nos pone en un lugar de debilidad. Quien ora es porque no puede, es porque no le da para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Nosotros hoy hemos puesto situaciones que realmente son difíciles, duras, que escapan a nuestra posibilidad de arreglar o de reparar, y lo hemos puesto en las manos del único que conocemos que puede hacer algo, que es nuestro Señor. Entonces, este es como una especie de, para mí, una especie de antídoto a ese sentir fuerte, a esa iglesia represora y estratega, a ese sentir que todo me lo puedo y me llevo el mundo por delante porque el Espíritu Santo está en mí. Si yo tengo que estar permanentemente orando, permanentemente pidiendo, entonces evidentemente no soy una persona fuerte. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en respuesta a mi oración? Porque mucho de la enseñanza popular acerca de la oración tiene que ver con la oración como de cómo conseguir cosas para mí, ¿no? Cómo prosperar, cómo, qué sé yo, para que todo me vaya bien, para que tenga éxito. Pero no es lo que Jesús está enseñando aquí, no es esa clase de oración. Más bien, la oración que está enseñando Jesús aquí es una oración que pide justicia. Es como la oración que Él nos enseñó, que acabamos de repetir una vez más. Esa oración que nos recuerda que lo que hemos de pedirle al Señor es que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es lo que tenemos que pedir sin desmayar, queridos. ¿Cuántas situaciones hay que nos desesperan como cristianos? Y parece que nunca va a cambiar. Yo, en el nombre de Jesús, pido justicia por Marita Verón y por todas las mujeres que se encuentran víctimas de algo tan despreciable e inhumano como la trata de personas. No puede ser, Señor, yo te pido, hace justicia por esas mujeres. ¿Tenemos otros pedidos de justicia? Quizás a ustedes en este momento se les estén ocurriendo algunas cosas que quisiéramos ver cambiar en este mundo. La pedofilia, claro que sí. Derechos humanos. El hambre, claro que sí. La codicia. La hipocresía. La ambición desmedida. Señor, estas cosas deben cambiar. Y el Señor nos enseña, vamos a orar siempre y no rendirnos ante el mal. No rendirnos. ¿De una postura fuerte? ¿De una postura de poder? No. De una postura débil. Pero el apóstol Pablo nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué fe que exige poder decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Quizás por eso Jesús termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.